mejor de lo nuestro no lo encontrarás en los grandes medios. La Hora del Metal, por Mosh Radio. Guitarrera, guarde tu guitarra, porque nadie sus cuerdas jamás pulsará como tú la pulsabas en las noches de San Nicolás. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Hora del Metal por moshradio.com. Desde la ciudad de Escalada para todo el mundo, un nuevo domingo, una nueva lucha. Y acá estamos en un día muy especial. En este momento está tocando, o va a estar tocando, Judas Priest ahí en Tecnópolis. No pudimos ir. El valor de las entradas nos hizo tener que elegir entre ir a ver a Judas, que lo vimos hace muy poco, o ir el jueves a ver a Arch Enemy, Creator y Halloween. Yo particularmente nunca vi a ninguna de las tres bandas en vivo. Y bueno, tuvimos que elegir. Esto es así. Seba, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Claudio? No, más allá del comentario que vos decís, que lo hemos comentado ya en la edición pasada, y que obviamente vamos a estar haciendo la crónica del domingo que viene, que también vamos a estar haciendo la crónica de la fecha de Wolf, en la que va a tocar Scum, tributo a Metallica, junto a tributos a Judas Priest, Black Sabbath y Guns N' Roses. Va a ser una crítica muy dura sobre esa y fecha. Tiene que ser muy dura. Sí. A partir de las 22 horas, pero quien dice 22 dice 23, así que la gente puede caer a la hora que quiere, básicamente. La relación entre el tango y el heavy metal, o mejor dicho, la milonga y el heavy metal, ¿no? Escuchamos la introducción de esta maravillosa canción de Ricardo Diorio, haciendo referencia a Karina Alfie, ¿no? Guitarrera. Que la entrevistamos. Se puede decir que es la mujer del heavy metal argentino. Podemos decirlo. Sí, se puede decir. La milonga y el heavy metal. O la milonga y el rock también, ¿no? Está todo muy relacionado. El tango es un género que empezó siendo muy suburbano, muy de la baja. Después se fue haciendo más popular. Pero bueno, nosotros no hacemos un programa de tango, hacemos un programa de heavy metal. Fer, ¿cómo andás? Bien, bien, muy bien. La verdad que me había olvidado que hoy era... Se ve que mi cerebro lo borró para no tener que sufrirlo, digamos. Sí. El tema de que no fuimos a ver ayudas. Una lástima. Yo le hice varios comentarios en las redes sociales, en Twitter y en Instagram, a la gente de esa Time for Fun. Algunos con insultos, otros un poco más decorados, pero en líneas generales estoy muy en desacuerdo con el precio. De todas formas, también hay que tener en cuenta que los tipos tienen que algo de dinero ganar. Y acá la entrada es barata, en dólares. Sí, lo que pasa es que te ponen un campo VIP. Bueno, claro, uno puntualmente... Tan caro es Tecnópolis. Uno apunta a las caro organizadoras. Caro es el Luna Park. Organizadoras por eso, nada más. Sí, Tecnópolis debe ser barato alquilar. Barato. De hecho, muchas veces la ciudad lo cede a cambio de negociados. Pasado en el deporte, pasó eso. Sí, seguro. Eso es verdad. Pero bueno, estamos muy contentos y por eso el programa de hoy va dedicado exclusivamente a lo que va a ser la fecha del jueves. Estamos con muchas expectativas, sobre todo yo personalmente con muchas expectativas para ver a Arch Enemy en vivo. Mike Amott, Jeff Loomis, son unos monstruos como músicos, yo nunca los vi en vivo. Ver a Jeff Loomis en vivo debe ser una sensación muy buena, ¿eh? Y si no lo viste a Friedman, es probable que vayas a ver al mejor de lo que es el heavy metal de nuestra generación. Sí, de hoy en día. Si no lo viste a Friedman, digamos, ¿no? Sí, es verdad, de hoy en día debe ser, sin lugar a dudas, el mejor violero. Estuvo invitado en el proyecto de Jason Becker. Pasamos el programa anterior, un tema donde participa Jeff Loomis. Hay en YouTube un cover que hace. Realmente es un gran músico, un gran guitarrista. Y lo bueno es que estos guitarristas que a nivel solitario hacen cosas tan copadas, está bueno verlos en bandas también, ¿no? No verlos solamente a nivel solista. Porque el guitarrista solista llega un momento medio como que, está bien, ya sabemos que sabes todos los estilos, todas las técnicas, pero bueno, hay que tocar en una banda. Bueno, mirá, por ejemplo, algo así pasó, no sé si se enteraron, hace dos semanas. Bueno, Trivium es una banda que nos gusta mucho acá, está metido en una gira muy importante, y el cantante, el guitarrista y el líder tenía planificado el nacimiento de los hijos como para cuando termine, de las hijas, la señora estaba embarazada de mellizas, tenía planificado el nacimiento para cuando termine la gira. Se adelantó el embarazo y el tipo, bueno, tomó una decisión para mí polémica de irse. Se fue de la gira para ver el nacimiento de las nenas. Y lo suplantaron entre dos, entre el cantante de Killswitch Engage, el morocho, pelado, morocho, sí. Y un muchacho que toca la guitarra en YouTube, no tiene banda, nada. Pero bueno, sí, el tipo... Sí. No, mira, el tipo, no, espera, perdón, no, sí. Sé, no sé lo que vas a decir, pero presiento de quién se trata. Es un muchacho que usa una gorrita para atrás, que todo el tiempo sube cosas raras tocando guitarras de 65.000 cuerdas. Cosas raras sube. Sí, tipo te toca Smoke on the Water con una guitarra que de, no sé, de hace 500 años, o con 5 cuerdas, o con 20 cuerdas. Muy amigo del cantante. Claro, por eso. Y bueno, el tipo para mí, bueno, no está bien lo que hizo, te tenía que quedar, ya está. Mira el video del nacimiento, tenés que quedar. Pero por eso te decía lo del muchacho ese que toca en YouTube y de repente un día para otro está tocando en la banda Trivium con capaz 5.000, 6.000, 7.000 personas cantándole la canción. Jared Dines. Ese. Es polémico. Es ¿no? bueno ese tipo, ¿eh? ¿Sabes cómo toca ese chabón? Seguro. Ese chabón incluso es como que perfeccionó mucho la técnica del tapping a 8 dedos. Es un tipo que tiene modelos de guitarras que ha sacado una marca que no me acuerdo qué es, que son guitarras de 8, con el nombre de él. El tipo que se dedica a perfeccionar como la técnica del tapping a 8. Bueno, sí. Es una cuestión muy técnica, pero... Pero bueno, en varios videos lo ha metido a este muchacho, al de Trivium. Es más, en un video que él subió hace poco, yo veo mucho sus videos, me gustan mucho, me entretienen. Hizo una especie de raconto de todo el año. Hizo una especie de zapada heavy metal con solos, en el cual cierra, obviamente, cantante de Trivium. Y son como muy amigos. Y bueno, creo que de ahí viene la relación. Claro. Sí, sí. Ahora, qué difícil, ¿no? Porque vos qué haces, estás en una gira. Vos pagaste la entrada y en vez de estar el cantante, te aparece otro músico. No, es horrible. Igual, para mí sabían, ¿no? Yo me enojaría muchísimo con la banda. Pero para mí sabía la gente. Uno no lo sabe porque capaz que no es tan fanático para estar ahí. Para mí sabía. ¿Quién? ¿La gente? Sí. Mirá, el tipo calculó que se le adelantó el embarazo, ya está. Es como que la selección vaya a jugar al Mundial y lo llamen al marcador central, titular, jugador indiscutible, puesto, che, y el tipo, así que no. Creo que algo así le pasó a un jugador de Arroyo. Hay ejemplos en el fútbol. Sí, y el tipo no se puede ir, boludo. No hay que, muchacho, me voy a ver. No, te tenés que quedar, hay que jugar. Esto es lo mismo, te tenés que tocar, loco. Sí, mala leche. Aparte, si tu mujer está embarazada, última, programa la gira de otra manera, ¿no? Exacto, graba un disco y anda después de que nazca. Sí, sí, sí, es un tema. Está bien. Es muy duro el metal, ¿no? Boludo, sí, imagínate, pero... imagínate, vas a comprar la entrada para ver Ayudas y no está Halford porque tenían que operar al hermano de un grano. Y canta otro. Rompes todo. Rompes todo. Te robas un amplificador. Aunque no vaya, no importa, te robas algo. Sí, aparte es el cantante, no es que puedes decir, bueno, es, qué sé yo, el baterista. Sí, ni se ve. Cuando le pasó a Metallica, que tocó Joy Jordison. Qué bueno haber estado ahí, claro, ¿no? Ahí entonces, sí estuviese todo bueno, ¿no? Qué bueno. Claro. Che, la verdad que Lars no puede venir, viene Joy Jordison. Se rompió una gamba, viene Joy Jordison. Qué mal hecho, bueno, buenísimo, mono. Pero bueno, acá Lombardo, estamos... ¿no? Les dejamos la vía de comunicación, 3974-7601, si quieren llamar, dejar un mensaje, salir al aire. Obviamente www.moshradio.com, si nos están escuchando es desde el portal, o se bajaron la aplicación desde el Google Play, desde la aplicación de Android, que como siempre decimos está muy buena, es muy, muy liviana, y van a poder escuchar toda la programación de la radio, que es muy variada. Cada vez hay más programas, eso realmente está muy bueno. Obviamente todas nuestras redes sociales, facebook.com/lahoradelmetalradio, en Twitter estamos como @lahoradelmetalradio, estamos en Instagram como lahoradelmetal, y nuestro correo electrónico, que ya no se usa, hoy en día es todo redes sociales. Nos van a despedir por correo electrónico. ¿Sí? Claro, sí, sí, sí. Va a mandar el Pope, va a decir, señores, la hora del metal, quedan desafectados. Sí, sí, sí, eso sí, seguramente. Pero después hoy en día es todo redes sociales. Y como le dijimos, es un programa dedicado a la fecha del jueves. Así que los próximos dos temas van a ser de una banda nacional. Muy bueno que haya una banda nacional en semejante fecha. Por más que sea la primera, siempre está bueno que participen y que la gente pueda ver alguna otra alternativa. Les vamos a dejar dos temas de Ariadna Project. El primero es Y las sombras quedarán atrás, y después Desata el fuego. We'll be right back. segundo bloque de la hora del metal, lo que pasaba era Ariadna Project. Creo que seguimos en la línea de lo que va desde el comienzo de este programa, ¿no? Apuntar a las bandas nacionales y a las bandas nacionales que salen un poco de del común. Esto que siempre hablamos de la nueva ola del heavy nacional, la nueva cultura pesada. Y si bien siempre hay que respetar a las leyendas, ¿no? A los padres del heavy nacional. Está bueno que las nuevas bandas, los nuevos proyectos del heavy nacional, sobre todo el heavy under, estén mirando para otros lados. Está bueno que haya bandas que tengan mucha influencia en Hermética, en B8, pero bueno, no deja de ser una música ya de la década de los 80. Inclusive Hermética, se formó en el 89, pero tuvo obviamente su pico en los 90. Era un heavy bastante clásico, un thrash bastante clásico. Si bien hay que respetarlos, está bueno que haya nuevos proyectos que miren, como decía recién, afuera. Y está lleno. Hoy en día está lleno. De hecho, las bandas que se siguen rigiendo por el heavy más clásico, por lo general son las bandas que tienen integrantes que ya tienen un par de años. Las bandas que tienen integrantes más jóvenes hacen un heavy mucho más parecido a lo que está sonando en todo el mundo, ¿no? Sí, y vos sabés que me distraje por un momento de lo que dijiste vos, porque yo hoy, mientras estaba ordenando mi casa, escuchaba este disco y decía, loco, tiene 20 y pico de años. Y después sonaba un tema de Against. O sea, encontraba paralelismos entre Against y Iron Maiden. Pero decía, qué bien que Against tomó lo bueno de Iron Maiden, lo bueno de Slayer, lo bueno, y hacen su propio camino. Yo lo que confío es en que las nuevas bandas, los nuevos aires del heavy metal nacional, sigan por este camino que hace Carajo, si querés, con un heavy un poco más suave. Pero no renegamos de los padres, al contrario, nosotros somos fanáticos de los padres. Pero hay que seguir. El padre abre el camino. Sí. No obliga. No, claro que no. Abre el camino. Pero así, aparte, cambian los contextos, digamos, también. La música es la expresión de lo que el tipo siente al componer, y cada generación de personas siente cosas distintas. Digamos, vos no podés pretender que un muchacho de 25 años hoy componga igual que un muchacho de hace 25 años hace 30. Bueno, necesariamente tiene que ser distinto, o sea, por una cuestión ya generacional, de calendario, digamos. No hay que saber de música ni siquiera. Es otro año. 1980, 2018, 2018. Pero viste que te agarra eso de, ¿cómo no te va a gustar Guillemot? ¿Qué dices? Te tiene que gustar. Te tiene que gustar. Vos decís, no, loco, yo escucho Trivium. No, a ver, Guillemot te va a gustar. Es como que te guste Zeppelin. Claro. Pero que vos en el 2020 la banda de sonido quieras hacer el mismo rock que hizo Zeppelin en el 70, y me parece que... Claro, porque era así antes, ¿no? Artísticamente es como que te quedas un poco corto, porque a ver, ya lo hizo Zeppelin hace 50 años. Ya lo hizo. Exacto, lo vas a hacer mejor. Igual, ahora, con eso que dijiste vos, con el metal por suerte no pasa tanto. Realmente no pasa tanto. Pero en el rock pasó. Hay como toda una onda de bandas super imitadoras del sonido de los 70. No te puedo decir los nombres, realmente no lo sé, pero hay. Con el heavy metal, por suerte, no. Porque las que están reviviendo, por ejemplo, ¿viste las que están reviviendo el thrash? Todas las modernas de muchachos jóvenes reviviendo el thrash, tienen una vuelta de tuerca. No es lo mismo. No es lo mismo, igual. Está mejor tocado. Claro. Sí. Claro que no. Claro, por eso. Pero es lo que hablamos hace un tiempo acá. Vos decís muy bien dicho, está mejor tocado. Está mejor tocado, sí. Hoy en día se cuentan con recursos siderales. Y ahí está, ahí está la cuestión, esa es la mella la cuestión, claro, ¿eh? Vos hace 25 años te sentabas con la viola a sacar una canción con él, ¿no? equipo de música. Hoy en día tenés tutoriales, tenés cosas. Tenés un montón de información, de educación, que hace un tiempo no. Te lo voy a poner un ejemplo que del deporte. Vos sabés que yo vengo de ese palo. Una vez a Vilas, que algo sabe de lo que es el tenis, le preguntaron cuál es la diferencia más grande entre el tenis que jugaba él y lo que jugaban ahora. Y dijo, la tecnología de las raquetas. La tecnología de las raquetas dio paso a nuevos tiros, nuevos efectos. Claro. Y esto es lo mismo, la tecnología con la que los músicos cuentan. Imagínate darle la tecnología que hay hoy a Brian May. Claro. Imagínate si Brian May hizo lo que hizo. Con la guitarra, y un cable wincofón. Y un amplificador. Y el wincofón, escuchándolo solo. Si le das el Pro Tools a Brian May. ¿Te imaginas? Bueno, pero tal vez hizo lo que hizo justamente. Porque carecía de esos recursos. Exacto. No, no en... le das el Pro Tools y te hace una sinfónica. Él se convierte en Beethoven. Y sí, justamente Brian May que grababa 50 guitarras. Claro. Vos pensás que Queen tenía una sola guitarra. En vivo a lo sumo tocaba con un pianista en el fondo, pero era una sola guitarra. Ucronías. Vos le das brazos y piernas a Jason Becker. Bueno, sí, bueno, y claro. Y vos imaginate Jason Becker ahora. No, imaginate Jason Becker no ahora, sino con 20 años de tocar la guitarra y envejecer bien y tener 45 años tocando la guitarra. No. Vale. Sí, no, claro, no. Pero la dije todo. Es la tecnología. Vos lo dijiste bien. La tecnología, como en todas las áreas, ¿no? Como en la comunicación y como en todo. En la música hizo un antes y un después impresionante. Las bandas suenan todas bien y claro, si vos grabás y te hace así y en ese beat están todo, ¿no? Suenan todas bien. Sí, sin hablar. Vamos con un poquito de música. Vamos con Creator haciendo Coma of Souls y después Arch Enemy de nuevo haciendo As the Pages Burn. We'll be right back. tercer y último bloque de la Hora del Metal. Seba, ¿recordaron la fecha? ¿Cómo es? ¿Este sábado? Sábado 10 de noviembre, Wolf, 22 horas, noche de tributos. Quien les habla, bajista de SCOM, tributo a Metallica. Humildemente, un gran tributo a Metallica. Tenemos un pequeño gran integrante nuevo, canta toda la guitarra, es un animal. Así que bueno, los esperamos. Tributo a Judas Priest, tributo a Metallica, tributo a Black Sabbath y tributo a Guns N' Roses. Una noche, pero para ir a pedir un montón de cerveza y en la no paras de empinar. Estás así, estás toda la noche. Heavy metal. Con el vaso. Heavy metal. Sí. Y bueno, esperemos. Esperemos que sea bueno. Les garantizo que va a ser muy divertido. Una lista de temas bien trayera. Y muy trayera. Sí, bien. Sobre todo la parte de Metallica que nos toca a nosotros. Sí, bien. ¿Vos, Fer, querés dar tu fecha? La próxima fecha de Rivales es el día 17 del corriente mes en Cultura Click. Vamos a estar tocando, va a ser una fecha de tres bandas. Tres bandas. Toca a los amigos de Vaca Vasca y los muchachos de New Drop, que es una banda de un metal muy potente y muy actual, que ensayan en la misma sala que nosotros, que es Group Garden Lanús. La verdad que hay que mandar un saludo enorme. Una gente impresionante. Y muy ahí bueno. Vamos a estar en Cultura Click en Temperley. Muy bueno, muy bueno. Nos estamos despidiendo. Juan, muchas gracias por estar esperando nuevamente. Le mandamos un saludo a Gaby, perdón, que está trabajando, no pudo venir hoy. Lo dejamos con el Peixe, que tiene que estar llegando, con todos los peces del pez. Todavía no llegó, pero en cualquier momento va a aparecer. El Peixe es así, ¿no? Se va a estampar en la pecera. Así. ¡Pac! ¿No? Sí, obviamente. ¡Pac! ¡Pac! Pásale de ahí abajo. Así. Claro. Porque viene por la alcantarilla nadando. Claro. Los dejamos con todos los peces del pez. Y los dejamos con dos clásicos, dos temazos. Primero Halloween haciendo I Want Out. Y después Creator haciendo Satan is Real. Cómo se traba la lengua. Nos vemos el domingo que viene. Nos escuchamos el domingo que viene. Esto fue La Hora del Metal. Chao. They're pushing till there's nothing more to